Bueno, pues hoy en el Leonardo de Chavacier está teniendo lugar una jornada cultural en la que va a ser pues bastante protagonista y muy protagonista para los alumnos el teatro a través del proyecto Expresar Teatro, que se está realizando, bueno, se ha venido realizando ya hace tiempo porque se ha tenido que venir preparando y hoy se representa. Buenos días. Buenos días. Ana, ¿qué más? Moliné. Eres la profesora un poquito responsable de todo esto que habéis montado. Bueno, sí, soy profesora de lengua y soy la profesora de todos los alumnos de tercero de la ESO, del Chavacier, que en esta parte de Expresarte, que es un proyecto de innovación que hemos presentado, de la parte de teatro se han encargado sobre todo esto, los alumnos de tercero de la ESO. Bueno, pero ha colaborado un poquito, por lo que me han estado contando y por lo que he estado viendo, un montón de personas de otros cursos, otros departamentos también del propio instituto. Sí, sí, lo bueno de este proyecto de innovación es que es un proyecto a gran escala en la que participan no solo muchísimos alumnos, sino que la mayoría de los departamentos didácticos del instituto están implicados, sí. ¿Cuántos alumnos vamos a ver encima del escenario? Encima del escenario vamos a tener 70 actores y actrices, pero también tenemos alumnos que han preparado la escenografía, alumnos que han preparado lo que es la música, y bueno, hay mucha gente detrás que aunque no está dentro del escenario, está dentro del proyecto. ¿Cuánta gente ha estado poniendo su granito de arena, más o menos? Uf, no sabría decir. Vamos a poner la mitad del instituto, no sé, 100 personas. No sé, muchas. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fina Utrilla. Bueno, y también creo que responsable en este caso representando al Departamento de Música. De Música, sí. ¿También habéis colaborado? Sí, además que cuando me lo propuso Ana me pareció algo tan estupendo que nada más decirme que si queríamos poner música, ya pensé incluso en la música que había que poner. Hemos acoplado, pertenece a la época que trata además todo lo que es la tragedia y la comedia griega de los siglos 4 y 5 antes de Jesucristo. Entonces, es un acople total. Yo creía que íbamos a tener más dificultades, pero con la colaboración del resto de los compañeros ha sido, vamos, eficaz. Bueno, porque en la representación teatral vamos a escuchar música en directo. Sí, sí, y también hay otra parte que lo hace otra compañera del departamento y va a ser una percusión que irá acompañando algunos momentos de las escenas, pues que iremos compaginando entre la grabada y la que está en directo, naturalmente. Bueno, ¿cuánto tiempo preparando todo esto? Bueno, lleva su tiempo, pero se ha hecho tan a gusto, lo hemos hecho tan a gusto, que bueno, nos ha parecido poco. Bueno, Ana, cuéntanos, ya nos adelantaban ahora que va a tener que ver con la tragedia griega, pero ¿qué es lo que va a representarse pues en apenas unos minutos? No quiero poner nerviosa a los chavales que están esperando, pero queda poco, ¿qué es lo que vamos a ver en el escenario? Sí, yo soy una experta expresando en unos minutos. Te recuerdo que dirigimos el proyecto Expresarte, que por eso se llama así, es el arte de la expresión express. Sí. Bueno, pues mira, vais a ver tres tragedias y una comedia. Esas tres tragedias pues son Ifigenia en Áulide, Agamenón y Orestes. Cada una de ellas ha sido adaptada pues en una versión de unos 15 minutos, no más. Después vamos a tener una pequeña obra de metateatro en francés, con lo cual está también implicado, que no lo he dicho antes, el departamento de francés. Y para finalizar va a ser una comedia de Aristófanes, que es Las asambleístas. Bueno, ¿los chavales cómo han respondido a esta propuesta? Bueno, los chavales al principio respondieron con algo de miedo, ¿no? En cuanto ya les dije que iba a empezar con el casting de papeles principales, pues en principio estaban un poco nerviosos, pero realmente han respondido todos, y es que eso es lo importante y quiero recalcarlo, todos, los 70, han respondido muy bien, han aprendido muy, muy rápido porque no habían hecho teatro nunca, y yo creo que hoy va a arder Troya. Hoy, Bar del Troya. Bueno, pues antes de hablar también con ellos, que son los verdaderos protagonistas hoy, cuéntanos, Ana, cómo surge este interesante proyecto, cómo se pone en marcha y luego cómo se consigue esa coordinación de departamentos. Bueno, pues mira, el año pasado yo estaba destinada en un instituto de Zaragoza, el IES Miguel Servet, y ya llevé a cabo con un solo grupo una obra de teatro en conjunto con otra compañera que llevaba otra tragedia. Cuando llegué aquí a este instituto, que es mi primer destino definitivo, pues pensé que sería una buena idea hacer una obra de teatro. Y me planteé que era una dinámica para los chavales estupenda, no solo en lengua española y literatura, sino como una dinámica de expresión oral, de autoestima, en fin, se aprenden muchísimas cosas con el teatro. Y me planteé qué grupo elegir. Como todos eran buenos, voluntariosos, porque aquí los alumnos del IES Chavacier son absolutamente geniales. Entonces dije, pues entonces hay que embarcarse con todos los terceros de la ESO. Y entonces, pues bueno, todo el mundo fue respondiendo tan bien que se fueron sumando a la propuesta pues más departamentos, cada vez más alumnos, y así surgió. Bueno, y vamos a hablar ahora con personas que han estado trabajando duro durante todos estos meses, y creo que tenemos representados a los diferentes aspectos de la obra, ¿no? Sí, mira, una de las primeras cosas que te voy a presentar es algo que es muy impactante en el teatro griego y es lo que nos ha permitido realmente meter a 70 personas en el escenario. ¿Eh? ¡70! Bueno, pues una de esas cosas que permite el teatro griego, que aparentemente es un teatro muy duro, es el coro griego. El coro griego era un elemento fundamental en la antigua Grecia y es una voz colectiva. Vais a encontrar a casi 40, 36 chavales hablando a la vez y eso es muy impactante. Entonces te voy a presentar ahora mismo a alguien que representa el coro. Buenos días, ¿cómo te llamas? Marta. Marta, ¿qué más? Marta Martínez. Para que te conozcan en casa, ¿cuántos años tienes? 15. Bueno, ¿y qué tal te ha parecido todo esto que nos cuenta Ana? ¿Estáis realmente tan emocionados como ya sí, dije? Sí, ha supuesto una forma distinta de ver las clases de lenguaje, con un gran esfuerzo por su parte, y pues ya que ella se ha esforzado tanto, nosotros vamos a intentar dar todo lo que podamos. Bueno, y cuéntame, ¿cuál es tu función concreta encima del escenario? Bueno, yo soy coro, también soy narradora y representamos a la voz del pueblo en las tres obras. ¿Y qué, digamos, qué es lo que más dificultad te ha supuesto? Pues la coordinación, sobre todo, no solo de la voz, sino también de los gestos y la expresión corporal. ¿Habías hecho algo antes de teatro? No. ¿Y te había, digamos, gustado o atraído de alguna forma? ¿O ha sido Nunca me ha llamado mucho la atención y al principio, pues, un poco de nervios, pero ahora ya. Bueno, y ahora imagino que nervios también porque queda ya poquito. Sí, pero bueno, lo hemos ensayado bastante y espero que salga bien. Bueno, pues también tranquilos, vamos a tener también algún otro entrevistado que nos va a contar más aspectos de la obra. Dinos, sí, Ana. Sí, mira, ahora te voy a presentar a uno de los protagonistas, que es Agamenón, junto con su esposa Clitemnestra, ¿vale? Son protagonistas de las dos primeras tragedias, Ifigenia en Áulide y Agamenón. Bueno, pues buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre real? Alejandro Martínez. ¿Y el tuyo? Melanie Marquina. Venga, oye, ¿cuántos años tenéis? 14. Venga, ¿tú 14 también? Bueno, cuéntame qué es lo que haces tú, concretamente. Pues yo soy el rey, que vengo victorioso de Troya. Sí. Y mi esposa me quiere matar, porque yo maté a su hija. Sí. Y salgo en la obra como muero. Bueno, ¿y qué tal ha sido el ensayar? Porque imagino que habrás tenido que pues aprender de textos y todo eso. ¿Cómo lo has llevado? Pues un poco complicado porque tenía que hacer un montón de gestos, sobre todo cuando moría. ¿Y te gustaba ya el teatro de antes o...? Sí, desde sexto ya llevamos de primaria. Ah, o sea que ya tenías experiencia. Sí, en sexto. Bueno, ¿y en casa qué te han dicho? Nada, que muy bien, a ver si lo hago bien. ¿Has estado ensayando allí en casa y mostrando...? Sí, a toda mi familia. ¿Qué te han dicho ellos? Qué bien, a ver si te sale bien. ¿Estás nervioso? Un poco. Bueno, pero lo justito, ¿no? Para antes de salir del escenario, que siempre viene bien. ¿Tú qué tal lo llevas? Yo bien. ¿Estás nerviosa? Un poco. Bueno, cuéntame cuál es tu papel, qué es lo que tienes que hacer sobre el escenario. Pues yo soy la madre de Ifigenia, la que van a matar, y yo pido venganza por su muerte. ¿Por la muerte de tu hijo? De mi hijo. De tu hija. Que es Ifigenia. Bueno, ¿y también has tenido que estudiar texto para luego...? Sí. ¿Te ha resultado complicado? No, es facilico, pero... ¿Os ha gustado más estudiar esto del texto para el teatro que cuando os toca examen y toca hincar los codos? Por supuesto. ¿Y eso por qué? ¿Por qué gusta más esto? Porque se te hace más ameno y es más, no sé, que te resulta más fácil. Y más divertido, ¿no? Sí. Bueno, ¿también has estado ensayando en casa? Sí. ¿Qué te han dicho? Que bien, que lo haga bien y que mucha suerte. Bueno, pues nada, mucha mierda que se dice en estos casos. Ana, ¿quién más vamos a conocer esta mañana? Pues mira, ahora te voy a presentar a Electra, que es una de las protagonistas de la tercera y última tragedia, que se llama Orestes. Aquí, como os va a contar Electra, ya verás que estás junto con su hermano Orestes esperando a ver si les lapidan o no, lo cual el asunto es serio, ¿eh? Bueno, vaya papelón, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo has llevado a la preparación? Bueno, al principio con nervios, hoy también, pero de momento estamos muy contentos y esperamos que nos salga muy bien. De momento bien, oye. Bueno, pues eso, los nervios propios en estos casos, ¿verdad, Ana? Que antes de salir al escenario tiene que haber. Sí, sí, la tensión es fundamental. Bueno, ya vemos que vas también ya totalmente vestida. Cuéntanos un poquito, ¿cómo vas para que en casa se lo imaginen? Pues un traje un poco también para el caso que hago de Electra, la corona como la tengo que llevar y mi hermano también, y No sé. Y estás bien guapa, que no se ve, pero, sí, pero yo lo digo. Cuéntame un poquito también lo que le he preguntado a tus compañeros. ¿El texto que has tenido que aprenderte ha sido denso, ha sido complicado? Al principio pensábamos que era largo, pero una vez ya que lo que te lo sabes bien, ya lo llevas bastante bien. También un poco difícil al principio porque es la primera vez que vamos a hacer un teatro, pero ahora de momento vamos todos bien. Bueno, ¿con ganas para volver a repetir? Sí. Bueno, los has dejado encantados, Ana. ¿A quién más vamos a conocer? Hombre, a ver, ahora vamos a hacer un parón del teatro griego. ¿Sí? Y antes de pasar a la comedia griega, hacemos una pequeña obra que han preparado desde la clase de francés. Ajá. Así que os voy a presentar, espero que pongas acento francés, al profesor de francés que va a llevar a estos alumnos que vienen directamente de Leonardo Chalacier de París. Bueno, ¿cuál es tu nombre? David Guardiola. Bueno, también te ha tocado un papelón, ¿eh? Porque tienes que poner acento. Sí, pero bueno, a base de ensayar eso sale solo. Bueno, pues a ver, ya que has ensayado tanto, haznos alguna demostración. Venga. Hola, la, ¿cómo que no tenéis nada más preparado? Bueno, cuéntame un poquito de qué va pues esa obra que vas a representar tú dentro de tan solo unos minutos. Pues están los alumnos en el escenario como ensayando y que no tienen nada más preparado y yo tengo que salir a echarles la bronca. Bueno, ¿y qué tal ha sido eso de ponerte en el papel del profesor cuando tú de normal eres alumno? Pues un poco difícil, pero bueno. ¿Te ha servido para entenderles un poquito más cuando se ponen de mal genio sí, ellos? Sí, un poco. ¿Se ponen mucho de mal genio no. aquí? Ah, bueno. Pues eso está bien. ¿Qué más tenemos, Ana? Bueno, y es que ya lo último es la actuación estelar. La actuación estelar de Praxágora y compañía. Esta es una obra de Aristófanes, como he dicho antes, y la gran protagonista es Praxágora, que junto con otras mujeres se quieren hacer con el gobierno de la ciudad. Por eso se han vestido de hombres. Ajá. Lo más gracioso será que su marido y los amigos van a tener que ir vestidos de mujer, porque claro, son hombres y al no ver su ropa, enseguida se tienen que poner la ropa de su mujer. Así que te voy a presentar ahora mismo. Mira, para empezar, Aristófanes, que tenemos al autor en primicia, 2.500 años y sigue tan joven, ¿eh? Después hablará Praxágora y uno de los hombres amigos de Blépiro también. Bueno, pues Aristófanes, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha sentado este papelón que también te ha tocado a ti en esta obra? Bien, bien. La verdad es que es un papel chulo y a mí me favorece bien, me gusta, está bien. Bueno, te favorece, cuéntanos para que en casa se imaginen pues el vestuario que llevas encima. Pues llevo... Que no te falta de nada, ¿eh? Una túnica marrón larga, una faja amarilla que me baja hasta abajo, una peluca blanca y rizada, una barba y un pergamino. Ajá. ¿Y qué es lo que tienes que hacer sobre el escenario? Aunque Ana ya nos ha introducido un poquito. Pues tengo que presentar la obra, tengo que hablar sobre lo que van a ver y luego la despido. ¿Y has ensayado en casa, me imagino, también? Sí, sí. Bueno, Calatayud ha estado lleno de teatro estos últimos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Olga Martínez. ¿Y a ti qué te toca, Olga? A mi Praxágora. Bueno, ¿y qué es lo que tienes que hacer? Pues... soy la jefa y tengo que ir a ver si ponemos orden, que es que los hombres están pasando. Bueno, y te toca vestirte de caballero. Sí, que sí. Bueno, es un papel también, por lo que dices o por lo que nos ha contado Ana, que también tiene algo, pues eso, ¿no? De comedia, es lo que estamos hoy claro. hablando, la tragicomedia. Claro que sí. ¿Os lo habéis pasado bien haciéndolo? Sí, sí, genial. Todos son súper graciosos, es para reírse, para reírse. Bueno. Hay que verlo. Bueno, ¿habéis disfrutado? ¿Cuánto tiempo llevas, por ejemplo, Olga, tú preparando todo esto? Pues dos meses o así, uh-huh. con todos. Leyendo, releyendo. Wow. Todas tardes. Bueno, que también esto supone mucho que los chavales hayan dedicado tiempo de, a lo mejor, de su ocio al teatro y al esfuerzo que esto implica. Sí, sí, desde luego. O sea, hace dos semanas nada más estábamos de exámenes y, por supuesto, también hay que cumplir un temario y han superado los exámenes, además, también muy positivamente. Así que Teatro Forever es una actividad que yo creo que les estimula muchísimo. Después de hablar aquí la Praxágora, que es follow the leader, leader, que no se te olvide, sí. hablar, por favor, con el hombre amigo de Blépiro. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Alberto Torcal. Alberto Torcal, que hacías así un gesto como que te iba a tocar hoy ponerte... De mujer. De mujer. Sí. ¿Cómo lo llevas? Yo muy bien. Como un buen caballero que eres. Sí, sí. ¿Qué es lo que te vas a tener que poner? Por lo que me he visto. Faja rosa, una túnica blanca y una chancleta. Bueno, unas chancletas también con su detalle rosa. Sí, sí, sobre todo. ¿Quién os ha asesorado en el vestuario a los hombres que os toca poneros de mujer? La profesora Ana. Bueno, y supongo que también un papel, digamos, pues con gracia, ¿no? Un tanto cómico. Sí, yo soy muy gracioso, pero lo hago muy bien. Y también imagino que ilusionado como el resto de tus compañeros. Mucho, mucho. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Ya concretamente, cuéntame algo de tu texto o algo de lo que... Representa el hombrecillo del pueblo y el amigo de Blépiro. ¿Y eso qué conlleva? Pues mucho trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a verte haciendo? Pues aparte de mujer. Aparte de con tu faja roja, rosa. Habla con Blépiro. Sí. Y dialogar con Cremes. Bueno. Pues aquí les tenemos a todos, no sé si podemos decir algo más. Sí, hay que decir algo más, mira, para empezar, para terminar, como con los actores, que luego que recuerda que te tengo que presentar quién se ha encargado de la escenografía y quién se ha encargado de los instrumentos, sí. Pero como actor final sí. Tenemos un invitado excepcional y es que directamente del Monte del Olimpo ha venido el dios Apolo. Bueno, tenemos al dios Apolo por aquí. Buenos días. Buenos días. Bueno, dios Apolo, bienvenido a Leonardo de Chavacier. ¿Cuál es tu nombre? Franco Tor. Bueno, ¿cuál es tu papel? Como dios Apolo, ¿qué es lo que vienes a hacer aquí? Tengo que salir, están todos enfadados y poner paz. Bueno, ¿y eso cómo se consigue? Pues tengo que salir, les grito y ya se acaba la obra. Bueno, ¿te enfadas mucho o no? Sí, bastante. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Cuéntanos también cuál es tu atuendo, que también está pues, muy currado. Una túnica, como un manto. Y unas chancletas. Bueno, y aquí tu señal de dios y un laurel. Con un rayo y un arpa. Bueno, pues el dios Apolo aquí que va a poner orden esta mañana en la obra de teatro. Y vamos a hablar también, hola, ¿cómo te llamas? Andrea Monteagudo. Andrea Monteagudo, que te has estado también con otro grupo de personas dedicando sí. A, digamos, poner cómo se merece el escenario. ¿Qué es sí. Lo que habéis hecho? Pues nosotros los de Cuarto de Viver nos hemos preocupado por la escenografía. Hemos hecho columnas, están puestas por el fondo del escenario. Le hemos hecho dibujos muy grandes, los hemos puesto por los lados del escenario, ¿sí? Que representa Grecia. Le hemos hecho unas máscaras muy grandes, y las hemos hecho de corchopán, luego las hemos arcillado y las hemos pintado. Una está triste, otra está alegre y las hemos puesto en cada esquina del escenario. Bueno, y esto supongo que os habrán asesorado, ¿no? Porque a mí me dicen ahora, haz un escenario para una tragicomedia griega y yo digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí. Pues hemos durado, nos ha costado un par de meses, pero bueno. Y eso, que alguien nos ha asesorado, ¿no? Se ha comentado sí, un poquito... La profesora de tecnología. Bueno, pues también que me han dicho que los de tecnología también se lo han currado mucho. Y por aquí tenemos a alguien que se encarga de la música. Sí. Buenos días, ¿cómo te llamas? Ana Marco. Bueno, Ana, ¿cuál es tu función en esta obra de teatro? Pues tocamos instrumentos, cuatro personas de tercero de diversificación y nos encargamos de la tensión de que hay. Bueno, ya me han dicho antes que había percusión, imagino que ese es el sonido que vais a poner de... Sí, usamos los platillos, los crótalos, las sonajas y el pandero. Bueno, y imagino que es imprescindible que estéis bien coordinados con los actores y con todo el gran número de personas que hace posible esto para que la música entre cuando tenga que entrar. ¿Ensayos habéis tenido todos en conjunto? Muchísimos. Muchísimos. Ana, me dicen que muchísimos, han tenido muchísimos ensayos. Nunca son muchísimos, nunca son suficientes. A ver qué tal lo hacéis ahora. Bueno, pues con eso nos quedamos para que podáis hacer los últimos ensayos o retoques y os podéis preparar. Está un poco feo dicho, pero Ana, se dice así en el teatro, ¿no? Mucha mierda. Mucha mierda, exactamente, ¿eh? Y que se vayan preparando que va a arder Troya.